buenas tardes. Pues muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Bien, aquí pues disfrutando de verano. Esta tarde de verano nublada. Joder, la verdad que ya se agradecía un poco. Joder, este fresquito, pero aún así, aunque llueva y aunque sea una tarde de verano nublada, no nos quitaremos nuestras camisetas hawaianas. No. Ha empezado This FM Summertime, chavales. Eso es, chavales. Y aquí estamos con nuestras gorras de Gora Euskadi, porque mañana va a salir el sol. Eso es, os han dicho, pero bueno, si no sale ya nos encargaremos nosotros. Aparte, hay que llevar estas gorras siempre. Sí, es sí. Una seña de identidad de la gente. Joder, que ayer crecimos. Tuvimos aquí al lado el gatillazo, hombre, que esos gorros acompañaban, esos gorros eran... Sí. Estaban a la orden del día ayer. Aparte que esto, pues llega el verano, las fiestas de pueblo, las chondas, la gaupasa que te pilla por la mañana. Y si no llevas una gorra de Gora Euskadi, estás perdido. Eso es, esa gente, es la hostia, esa gente, tío, borracha. Cuando tú no sales y vas a dar un paseo y esa gente borracha que viene de fiestas, que le conoces, porque le conoces. Hombre. Porque son del barrio, porque son amigos tuyos, o lo que sea. Con el periódico y el pan debajo del brazo. Y van con una papa de la hostia, intentan disimularla como... ¡Opa, hombre! No intentes disimular, que tienes los ojos cristalinos, muy cristalinos. Yo no suelo hacer eso. No, perdón, cristalinos, no, rojos. No, sí, cristalinos también, hombre, así como con agüilla. Eso, es que dices, tú ayer tuviste... Yo no suelo evitarlo, cuando me encuentro con alguien, pues... Es lo que hay. Pero porque tú eres... Saludos fusivamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Te quiero unos tragos. Aunque nunca lo diga. Aunque sea tu vecino, da igual. Da igual, si te invita. La cuestión es sacarle a alguien algo. Eso es. Oye, pues nada, empezamos recordando el número de teléfono de radio 94-421-7060. Esa página web www.5dominio.net/irola. Que pues ya sea por el teléfono, ya sea por la página web, a través del chat, podréis contactar con nosotros y contarnos lo que queráis o darnos un poco de agenda, ya que hoy no traemos nada. No traemos nada. Efectivamente. Si no, ¿por dónde también? Vía Facebook, DisFM. Nuestros teléfonos móviles, el que tenga nuestro teléfono, pues que nos pegue un toque, nos mande un mensaje. Bueno, yo lo tengo apagado, pero que le mande a Carlos un WhatsApp. Es, que me mande un Whiskas y. Un Twinkie, un Twinkle. Una cosa de esas. Que esa puta mierda que nos tiene enganchados todo el día. Y nada, pues ahí estaremos al loro. Eso es. Pues oye, que vamos a empezar, ¿no? Vamos a ir espabilando a esta gente que seguramente esté de resaca porque ayer estuvo viendo a gatillazo. Oh. Vamos a ponerle algo bueno. Pon gatillazo, ¿no? Venga, no. Va a ser que no. Joder. Oye, si quieres, pongo, ¿eh? No, pero... gracias. Ah, bueno. Llevo todo el día escuchando gatillazo. Desde que me he despertado. Me he despertado, gatillazo. Antes de comer, gatillazo. Después de comer, gatillazo. Joder, si no deja, ¿no? Entonces, saturación. Tengo una normal. Saturación. No querrás que. Joder, quita. Pues. Oye, ¿qué quieres? ¿Empezar tú? ¿Empiezo yo? A mí me da igual. Pues como a mí también me da igual, pues empiezo yo mismo. Pues dale, como así, estás ahí a los mandos, pues... Así de fácil. Pues nada, vámonos hasta UK, vámonos con UK. The Flex. Banda, bueno, con este disco del 2015, Don't Breathe With The Outside World. Ajá. No sé si lo he dicho bien, pero vale, bueno. Sí, más o menos. Ahí queda, bandaza que he descubierto hoy y me parecen muy... ¿Cómo has dicho que se llaman? Estoy un poco espeso. The Flex. Ah, The Flex. Eso es. Y bastante potente, no sé, escucharlo. Un es que no sé. Sí, porque no sé... No sé core. Para mí, punto. No sé dentro de dónde meterlo. Y a veces para esto de las etiquetas soy bastante malo. Mejor. Así que antes de cagarla, prefiero, digo, punk y hasta lo meto dentro de ¿y mi si saco, no lo son? Del saco que a mí me gusta. Claro. Como, siempre barriendo para casa. Hombre, a mí me pasa lo mismo. Siempre digo Cruz. Y a veces aunque no seas lo corrupto, es. Da igual. Ya que te va a Cruz y está sonando anti todo, por ejemplo. Pues es bastante Cruz, anti todo. Eso lo discutiremos en otro programa. Bueno, oye, pues vamos con este tema que se llama Don't Bother de Flex. Yeah. ahí habéis tenido. The Flex, ¿qué te ha parecido? Pues me ha gustado, me ha gustado. Pum, ¿no? Hardcore, sí. Hardcore, pum, hardcore, pum, core, pum. Pues cada cual que quiera tirar para su claro. saco, para pa lo suyo, no, pues lo llama de. Y bastante directos, así, ¿no? Directos sí. al grano. Sí, sí, sí. Y con potencia, que es lo que a mí me mola. Y la verdad que está bastante guay. The Flesh, Badcamp. Y nada, pues eso, este disco del 2015, de momento de lo que he mirado, no he encontrado ninguna forma de poder conseguirlo en ningún sello de aquí, pero bueno se puede descargar, efectivamente, tenéis free download y nada, pues a disfrutarlo, si os ha molado. Muy bien, joder, estupendo. Ahí estamos. Pues yo vengo hoy que en esta onda, igual un poco en esta onda también voy a traer bien. Ahora mismo una banda que ha sacado bien. El disco, pues nada, hace relativamente, como quien diría, poquito. Ayer. Y poquito. Son estos chavales que vienen desde Bayona, que son tan buena gente, que ya estuvieron en Isarbers, pero estuvieron con otra banda hace poquito, con los de Rodeo Idiot Engine. Y bueno, pues se llaman Kumano Motor. Han sacado un disco que se llama Panopticon. Y una canción, vamos a poner Possoin, por ejemplo. Así como de domingo. Pues me parece estupendo. Así a ver qué os parece. Ahí vamos. Aquí han estado los Kumano Motor. Muy bien, ¿eh? Sí, el disco además yo he de decir que no lo había escuchado entero, que Chomi me lo había recomendado, pero pues... y lo he escuchado entero y la verdad, y me ha gustado bastante. Gustazo, y la verdad. Hay que decir que esto está grabado en el Heretic Club en Bordeaux y está... Bueno, yo no sé con ti si he estado ahí en el Heretic contigo. En el Heretic he estado. No sé. Sí, no. Fue la primera... No, vale, fue la primera gira que hicimos Discworld, tú no estabas todavía. Ajá. Bueno, primera gira, fueron dos, sí, tres conciertos Francia, acompañando a Camorra. Y justo había un festival de Greencore. Cómo no, en el Heretic. En el Heretic. Y nada, pues ahí estuvimos... Bueno, estuvieron, porque yo poco aguanté, la verdad. No te veo yo. No, en un concierto de entre eso, y que el señor Yondis, si nos está escuchando, iba hasta arriba de Axe. Hombre. Que está dando un pestazo entre la mezcla de la furgoneta, del sudoraco de la furgoneta y el Axe, y los litros de Axe, porque es que no es un poquito de Axe, no, es litros de Axe. Litros de Axe, que encima me acuerdo que dice, jo, me han vendido una marca nueva de Axe. Es una mierda, sí, estamos haciendo publicidad, lo sé, pero... Mala, pero... Mala. Estamos haciendo publicidad mala. Salió una marca nueva de Axe, me han vendido cada bote a un pavo. Está de puta madre. Está de puta madre, olía a coche nuevo aquello. Como cuando entras en un coche nuevo, que huele fatal. Y se le ocurre ir a un concierto de Green oliendo estupendamente bien a coche recién comprado. Bien no, eso no era bien. Eso era que le queríamos matar. Olía a tapicería nueva. Pues sí. Olía muy mal, muy mal. Pero bueno, yo, aunque te mandamos un besito desde aquí. Sí, si hombre, claro. El señor Yondi. Y nada, pues vamos a seguir. Vamos a seguir, ¿con qué vamos a seguir ahora? Pues nada, pues... hemos ido de UK a Bayona. Y de Bayona a... Y de Bayona vamos a ir a Madrid, mira. Toma ya. Ah, sí, porque me apetece. Hay cuarto sale el tren. Porque me apetece, vamos con una banda que bueno, sí, relativamente sí, nueva, bueno. Sí, no, es que no sé si decir nueva, no... Pero bueno, estamos hablando de los Tensión, banda madrileña, que bueno, sí, que se han grabado y han tocado. Llevan tocando desde el 2014, yo creo, algo así. Pero bueno, que yo creo que esto lo han debido colgar hace bien poco, esta demo. Uh-huh. Y bueno, son gente con la que Disworld hemos tocado, que tienen porque hay componentes de... me saldrá el nombre, joder, Régimen de Guerra. Ah, vale. Banda que está... Tocamos en coco con ellos, ¿no? Sí. Y banda que está trabajando una demo por ahí. Yo ya he podido escucharlo, esa pero... banda es la que nos gustó tanto, ¿no? Efectivamente, esa banda que nos gustó tanto, que era un punk bastante crudo con unos punteos bastante... Esos eran Régimen de Guerra. Vale, vale. Sí, con unos punteos bastante... heavy, por llamarlos de alguna manera, pero que bueno, a mí me parece heavy, que... Pa' ti. Pa' ti. Pero ya estamos, cuando suena un punteo ya es heavy, ¿no? Hombre, no. Si suenan cuervas en un disco, ya no es cruz. No te confundas. Cuando suena un punteo, hostia, yo no digo que es heavy. Si un punteo es heavy, un punteo es heavy. Es una forma de hablar, también lo digo. Luego te voy a poner una cosa, ya verás. Pero eso... punteo es heavy, vas a ver. Pero eso no es heavy. Vas a ver lo que te voy a poner. No sabes lo que va a poner, no sabes. No, qué miedo me estás dando, por favor. Vas a flipar. Ah, ayúdenme. Te voy a taladrar los oídos hasta sangrar. Bueno, oye, pues que nada, vamos con esa demo de los Tensión. ¿Qué tema vamos a poner? Tema que se llama Besar la Lona. La verdad que las letras de... Besar la Lona, es que también le dan al puño, ¿qué? No, no va por ahí los tiros. No va por el tema del boxeo, sino va por un... Sí, bueno, visto enfocado como un rollo de boxeo, pero habla más de vida cotidiana y todo ese rollo, no sé, movidas con las que te puedes llegar a sentir bastante identificado, y a mí en una banda eso me mola mucho. Así que nada, pues vamos con ese tema, Besar la Lona, de los Tensión. Bueno, oye, pues ahí habéis tenido tensión y una buena noticia que yo no sabía, oye. Que, claro, es que como nos cotillamos el mismo correo al final. Claro. No nos damos cuenta, pues que sí que vamos a poder poner algún tema de régimen de guerra. Sí. De guerra, pero bueno, luego lo pondremos. Luego lo pondremos. Eso es, joder, qué bien, qué ilusión. Oye, de esta. Y bueno, luego hablaremos cuando lo pongamos. Vamos a ir a lo que me decías tú. Que hazme sangrar los oídos. Bueno. A ver si es verdad que me hace sangrar los oídos, tanto que dices. Pues bueno, pues esta es una banda que viene de Arlington, Texas. Se llaman Tollar y hacen una mezcla entre D-beat y metal punk. Y pero duro, no es el duro. Típico, no es la típica mezcla, no es la típica mezcla. O sea, no es la típica. Ya, sí, a mí no me ha resultado. Te entiendo. Y me ha resultado bastante escuchable y con unos punteos bastante. Igual esta canción es la que menos punteos tiene, pero eso, han sacado una demo del 2015, la podéis ver en el Bandcamp, la podéis descargar ahí también. Y la verdad que, joder, que a mí me ha impresionado un poco. Igual hoy me ha pillado la fibra un poco así metalera. Sí. Puede ser también. Te ha pillado y me ha gustado. Heavy long hoy. Pues... Ah, el tema. Ah, no te he dicho. Eso te iba a decir. Estaba yo aquí esperando. Tomorrow Trash. Pues venga. Vamos a darle... A ver qué dicen tus oídos. Ahora lo comentaremos. Sí. Te veo que te estás sangrando desde aquí. ¿Qué le has echado al Colacao esta mañana, tú? ¿Qué? Te ha dejado patidifuso. Sí. Ojo cuequino. Te ha dejado. Ojo, es que no sé qué decir. Directamente. Tuérnigo. No sé qué decir directamente. Pues eso, ahí habéis tenido a los Tollar. Si os ha gustado, ahí los tenéis. Oye, pues sí. Así, sí, punteos, sí, sí, a saco, venga, voz. Y este era lo punteo, más suave, has dicho. era la más menos heavy de todo. Vale. No, bien, bien, oye, ¿no? Para gusto están los colores, es lo que siempre digo, y yo no me voy a meter con esas cosas. Sí, por eso me estás haciendo cortes de manga y te viendo ahí. No lo digas, joder. Las cosas no se pueden decir. Estamos en la radio, no en la televisión. Pues eso, los tolas. Pues ahí habéis tenido. Te he dejado planchado. Efectivamente, me has dejado muy planchado. Eso es. Bueno, oye, que seguimos recordando el número de teléfono de la radio, el 94-421-7060, la página web www.sindominio.net/irola, y vía Facebook, vía pues, Facebook. DisFM, y que yo creo que no tendréis otra cosa mejor que hacer en una tarde de domingo tan lluviosa. ¿Qué va? Que escucharnos, así que... Hombre, es o esto o el partido, o bueno... ¿Hay partido? Yo qué sé, no sé. ¿Yo estoy aquí? Seguro que hay. O algún programa estos que dan en Radio Nacional de España, que suelen estar bastante bien, o la COPE, o Punto Radio. Pues oye, que si, eso, que si queréis anunciar algo, si hay alguna jornada que se nos haya escapado, algún concierto, lo que algo sea. Algo se nos ha tenido que escapar, sí, sí, no tiene puede que no haya. Tiene que haber algo, tiene que haber algo. O sea, hombre, aquí en este programa y... no damos solo cabida a los conciertos, no damos solo cabida a lo musical, damos cabida también pues a todo tipo de jornadas. Que haya por ahí, centros sociales y demás. Recordamos que no damos cobertura a salas ni cosas de este tipo. Aunque a veces acudamos. Efectivamente, pero eso es ya en ámbito personal, claro. Nuestro, no como programa. Así que, oye, pues dicho esto, ya sabéis lo que tenéis. Que vamos, que nos llaméis, que nos contéis cosas, que nos mandéis cartas o postales de vuestras vacaciones. Nos las podéis mandar al apartado 6172-48080 de Bilbao. Eso y que sea. La recibimos. Y aquí, si no, nos dejáis un mensaje en el teléfono. Leemos, ¿sabes? Hola, DisFM, estoy aquí en el pantano de Legutio. Pues muy bien, me parece estupendo. Sí, sí, lo que sea. Mientras no nos mandéis fotos de... estoy aquí en la playa, no sé dónde, que se ven vuestros pies, pues... Ya. Porque eso me parece estúpido. ¿Por qué haces? No lo entiendo. ¿No? Voy a sacar una foto del paisaje, pero que se vean mis pies. Que se vean los pies. Pero yo eso lo puedo trampear en mi casa, porque yo en mi casa tengo la foto de una playa y en la sala. Hostia, pero eso, hostia. Y me puedo sacar una foto ahí. De chavalillo, aquí. Mira, aquí estoy. Echando petardos al agua. Eso te iba a decir, tío. Joder. Esa imagen de una playa con un son, pero que no sé ni dónde será, eso es Hawái. Eso sí, Mururoa, algún, sí, ¿no? Es alguna prueba militares ahí. Y un hongo nuclear enorme. Oye, pues nada, vamos a darle caña a los regímenes de guerra, ¿no? Venga, métele. Ya que nos ha dado vía libre el señor Rafa. Pues le mandamos de aquí un saludo. Le mandamos un saludo muy grande, Rafa. Este fue señor un placer que. Sí. Este señor que en su día nos estuvo. Bueno, pues cuando yo hacía programa aquí como Semen y Anarquía. Uh-huh. Era un señor que escribía a través del chat bajo el seudónimo de Asas. A-S-A-S. Claro, nosotros estuvimos durante un montón de tiempo porque era un tío que nos escribía muchísimo y estaba todos los programas al pie del cañón vía chat. Y hostia, hasta que un día de repente, pues no sé, en Isar Belch apareció este hombre, nosotros no le conocíamos. Y no sé por qué de repente dijo, va, pues yo escucho bastante vuestro programa. Y digo, hostia, qué bien, no sé qué, tal. Y dice, sí, se escribe mucho por el chat. Hombre, ¿y qué seudónimo pones? Asas. Y digo, ahí va la madre que me parió. Sí, porque son las dos primeras letras que hay en el teclado. Y es como A-S, A-S. Coño, ¿verdad? Y pista. Y dice que por ahí que se lo puso. Y bueno, pues un tío que eso, que le mandamos desde aquí un saludo, una gran persona que tiene estas grandes bandas y bueno, pues vamos a ponerlo Régimen de Guerra, que tuvimos oportunidad de tocar con ellos en la Coco. Sí, con Guerra Fría, Régimen de Guerra, Génesis y This War. Eso es, y que fue una... Qué memoria, Joder, estás hecho un lince, tío. Sí. Y que fue una gran experiencia, la verdad, así que... Es que como nueces. Bueno, sí, claro. Comer nueces, pues. Que son muy buenas para el cerebro. Todo lo que tenga ¿No te has fijado que las nueces tienen forma de cerebro? De cerebro, eso dicen. Desde lo que se come se cría, ¿no? Sí. Eso dicen. ¿Por qué te has quedado así? Estaba pensando en lo que he comido hoy. Eso te iba a decir. ¿Qué pasa? ¿Qué has comido hoy? ¿Por qué tanto cuscús, he comido cuscús. Ah, bueno. He comido cuscús y no me ha salido granos. Vale. Oye, pues vamos con un tema de esta demo que todavía no está editada, pero que nos han dado vía libre. Ellos como banda para ponerla aquí en primicia en DisFM. Así que pues, un gran placer poner este tema que se llama. ¿Pero cómo se llama este tema? No sé. Pista 17. No lo sé. Vamos a ponerlo. Un tema de nuevo. Ah, bueno, Nuevo Orden se llama, efectivamente. Nuevo Orden de Régimen de Guerra. Pues ahí vamos. Venga. Pues ahí he estado. Sí, no acompañaba el sonido. Yo lo que me bajé se oía mejor, pero bueno. Ya, igual al darle a reproducir, no sé. Así os podéis hacer una idea de lo que traemos, ¿no? La semana que viene tú decías que habías oído algo con más calidad. Sí, calidad. Con mejor sonido. Yo la semana que viene prometo traer. Igual es tema, el archivo, que está. Que puede ser, sí, pero bueno, prometo traer un tema que suena bastante, que suena bueno, por lo menos la calidad un tanto mejor. Que lo que hemos escuchado ahora, pero bueno, que aún así no tiene ningún desperdicio esta banda, eso de es. Verdad. Pues nada, oye, que... ¿Que habrá que merendar o qué? Que sí, ¿no? ¿Tú crees que va siendo hora ya? Ah, no sé. No pero sé. Ponemos un tema primero. Vamos a poner un tema, efectivamente. Y lo que siempre decimos, papel, boli. Y para los y las más vagos y vagas, pues lo colocaremos en el blog. Efectivamente. DisFM/blogspot. Barra no. ¿No? DisFM.blogspot.com. DisFM en Google y aparece. Y sale. Hombre. Salimos nosotros ahí bebiendo unos gin tonics. Uno con y uno sin. Yo frangélico. O sea, uno con limón y uno sin. Yo te diría de frangélico, tío. ¿Qué dices? Te estás echando a perder. Y me gustó, Adiós. Me gustó, tío. Eso que yo no bebo. Eso que yo no bebo, tío. Claro, era el cumpleaños de mi padre. Y te nos vamos a poner turcio. A ver, para celebrar mi cumpleaños. Media botella. Sácale un frangélico. Será un frangélico. Está bueno, ¿eh? Está bueno, tío. No sé, no lo he probado nunca, pero es que le veo ahí a la peña. Ah, licor de almendra. Bueno, pues después está bueno. Está bueno. Sí. He probado licor de almendra, pero no justo el frangélico, porque me da cosa una botella con un cordón ahí. Pues. Que parece un monje. Bueno, que es un monje. Un monje, de hecho. Y dice, ¿cómo va a beberme yo eso? Está así, muy bueno, a pesar de que estemos haciendo aquí publicidad ahora mismo así gratuita. Bebe frangélico, por unas vacaciones sanas y naturales, bebe frangélico. Entre esto, Pimentón de la Vera y dentro de poco, yo que sé, Purito Rey, ya vamos a... Uy, Purito Rey, habla... Wow. Uf, tener un putito. Piquillo. Oh, ya verás. Van a estar, nos van a mandar aquí camiones de cosas para que se sigamos trabajando. Sí. Joder, no puede... Algún día, vale, estaría guay. A ver, sí, es verdad. Pues... ¿Qué vas a poner para...? Pues eso, como has puesto Nuevo Orden, se llamaba la canción de Régimen de Guerra, pues vamos a ir con una banda que no necesita presentación. Bueno, empieza por This y acaba en Charge. Amigo. Y claro, como se llamaba Nuevo Orden, pues esta canción, vale, sí, adelanto del disco que va a salir próximamente. Ya estarán los lloricas de siempre. ¿Por qué lloricas? Yo no han escuchado, no han escuchado. Ya, pero tú crees que lo van a escuchar. Yo he oído cosas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí? A mí nadie me dice nada. He oído a lloricas, porque sois lloricas, todos y todas. Sois unos lloricas y unas lloricas, que sepáis. A mí nadie me ha dicho nada y con la gente que ha hablado, a todo el mundo le ha gustado y bueno, pues jugarlo vosotras y vosotros mismos. Eso es. Aquí tenéis la canción de Discharge, del adelanto del próximo disco, que se llama New World Order, con este grandísimo cantante, mucho mejor que el anterior, por pues cierto. Sí, la verdad que sí, que este es el cantante, tanto como el batería, pues de Broken Bones. De Broken Bones. Eso es, así que nada, oye, que el chaval se lo... Bueno, chaval, ¿qué lo hace mover? Chaval, y es más mayor que yo, pero bueno, el tío se lo monta. Es un chaval. Sí, se lo monta muy bien, la verdad, sí. Y la puesta en escena que tenía pues el señor Rat deja bastante que desear. Últimamente estaba un poco... Sí, últimamente estaba bastante... Faltón. Mal. Y no hay más que ver aquel vídeo que anduvo rulando famoso en el que quería partir la cara a uno del público, no sé por qué. Se tiró del escenario para abajo. Cerveza, claro. No sé, se tiró del escenario para abajo para partirle la cara y cayó de rodillas, casi ni se podía levantar. De la papa que llevaba. Y no sé, lo último era ya muy, muy ridículo. La verdad que este tío, que este nuevo fichaje, lo dicho, se lo monta muy bien, canta bastante bien para cantar en Discharge. Sí, sí, sí. Y oye, que pues ahí os dejamos, ¿no? Eso es, ahí lo tenéis. Nos han pillado, estábamos ahí. Sí. Estábamos hablando de. Aquí comentando la jugada. Comentando el vídeo. No, lo que decíamos que. Que hostia, que la verdad que. A ver, que algo está pasando aquí, ¿no? Muy raro. Bueno, nada nuevo. La tecnología. No, que lo que decíamos, joder, que. Que se lo monta muy bien este tío, que la voz. O sea, si os fijáis, es exactamente igual que la. A mí es lo único que me chirría. Que la sea voz. Exactamente igual. Joder, es que es igual, tío. Ya, es igual. Es que o sea, a mí eso es lo que me chirría. A mí me mola, tío. Ya, pero a mí es justo lo que no me mola. Porque entra alguien nuevo en la banda, pues lo suyo es que sí, aporte que a la banda. Sea, pero claro. Bueno, es que tú escuchas el disco del 2000. Disco que en el que se volvieron a juntar la formación original. Sí. Para sacar un disco y es que suena exactamente igual, sí, sí, incluyendo sí. La voz. Es una pasada. Luego, ¿qué más estábamos comentando? Pues eso, que el batería había pasado, que el batería original había pasado a tocar eso la es, guitarra. El batería original, Terry Ted, toca la segunda guitarra. Me acabo de dar cuenta ahora, a la hora de verlo en el vídeo. O sea, digamos que esos que tres componentes originales de Discharge están a las cuerdas. Eso es. O sea, el Bones, el Ted y el otro que no me acuerdo, y Rainy. Y luego pues los otros dos de Broken Mode. Y la verdad que esto suena bastante, bastante bien. A mí me parece que está muy bien, no. A mí me mola mucho. No me parece que haya. No sé, no me, bueno, no me defrauda mucho, la verdad. Que la gente es muy llorita. O sea que si hubieran. Yo qué sé, que si les estaría escuchando hacer no sé. Yo qué sé. Power Pop, por ejemplo. Sí, pues o entonces sí dice, vaya mierda, ¿cómo ha cambiado? Pero claro, pero bueno, pues las bandas evolucionan y. Ahí bueno. Discharge ha pasado por muchos cambios, ¿sabes? Pues claro. Hay que ver aquel famoso disco que suena. Yo lo tengo. A rayos. Todos discos. Ya suena bien. Todos discos de Discharge, que telita. Que telita, que ya me los pillé por la fricada, pero. Telita, ese disco en el que salen con las greñas. Es de ese. Uf, es duro, ¿eh? Es duro ese disco, la verdad. A mí no me desagrada. Salen las tres calaveras de Discharge en. Rollo mecánico, biomecánico, así que es como, no me termina de desagradar. A todo color, que dices, ¿qué está pasando? ¿Aquí? ¿Por dónde se está yendo? Por los cerros. De hecho, te tengo que decir que, por ejemplo, el. ¿Cómo se llamaba este disco que sacaron? Antes de pasar a todo ese rollo heavy, que ya pegaron un cambio. Uno que es como negro, ¿no? El. Joder. No sé. Sí, es pero que no me acuerdo del nombre ahora, tío. Qué cagada. Bueno, ya me vendrá, ya me vendrá. Ya porque vaya. Es un disco que ahí cambian el rollo y. Me mola bastante. Bueno, pues oye, ¿qué pasa? ¿Qué nos has traído? Que ya tengo hambre, chico. Bueno, pues que eso, os he traído Discharge por un lado. Discharge y comida vegana, tío. Y comida vegana. Perfecto. Pues hoy he traído algo, bueno, pues. ¿Qué quieres sexo teniendo esas dos cosas? Habría que tener un grillo o algo aquí. Ya me lo voy a descargar. Un sampler de efectos. Yo creo que me va a traer una mesita para meter efectos. Venga, dale, que no he dicho nada. Rebobinamos. ¿Qué nos has traído? Bueno, pues he traído hoy una receta bastante sencilla, que es falafel de lentejas. Por un lado, falafel de lentejas. He traído casi el plato completo. He traído falafel de lentejas por un lado, salsa tzatziki vegana por otro. Un buen plato combinado. Y bueno, yo lo recomiendo poner ahí un poco de verde. Yo qué sé, una ensaladita aliñada. Darle con la un, imaginación. Sí, una ensaladita, ¿no? Pero bueno, aliñada con un poco de tahín, con hierbabuena, con limón. Joder, pues muy bien. Además, es una. Ese falafel es increíble, porque yo lo he probado. Sí, yo os digo que le da mil vueltas al de garbanzo, por lo menos para mi gusto. Sí, no sé, a mí es que al final las lentejas quedan un poco más. Como decirlo, quedan un poco más jugosas. Bastante más jugosas. Pero bueno, entonces, vamos al lío. Dale, dale. ¿Qué nos va a hacer falta? Vayan apuntando. Nos van a hacer falta 250 gramos de lentejas, una zanahoria, medio calabacín pequeño, dos dientes de ajo, una cucharilla de café. De café. Yogur o de café o de caballo. De lo que queráis. Luego ya el uso que le deis, no es cosa nuestra. Eso, una cucharadita de comino, una cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de jengibre, cilantro fresco, a poder ser cilantro fresco, a poder ser fresco. Vamos, que me repito, a poder ser fresco, cilantro fresco. Pero tiene que estar fresco, ¿no? A poder ser, sí. Vale. ¿Que no lo podéis encontrar fresco? Pues podéis cambiarlo por perejil fresco. No tiene el mismo sabor, pero bueno. Pero fresco. Sí, a poder ser fresco, sí. Voy a dejar. Dejémoslo, ¿no? Sigue. Pues si no, nos empalamos aquí. Sal y pan rallado opcional, porque a veces puede que quede la masa un poco liquidilla, porque al final estamos echando calabacín, le estamos echando zanahoria, sí, y siempre queda un poco de líquido. Agua, digamos. Eso es. Entonces yo creo que el... Entonces le echamos un poco pan rallado. Y... No lo diría opcional, sino que diría casi... Yo a veces no me ha quedado... Una pizquita, meterlo... Sí. No obligatorio, pero meter una pizquita. Sí, vosotros lo veis. O sea, sí, si queda muy líquido, viendo, pues le echas un poco para que espese. Se va y viendo, ya está. Efectivamente. Y luego medio sobre de levadura química. Levadura química, bueno, pues estilo royal. Y... Levadura de repostería, vamos. ¿No? Sí, química. No sé. Pero química. Yo uso la Royal. Estamos haciendo mucha publicidad hoy, ¿eh? A ver si mandan un camión. Vale, esto va por un lado. Esto es para el falafel. Y por el otro lado tenemos el chachiki, para la salsa. Igual primero digo cómo se hacen los falafel y luego cómo se hace la salsa. Sí. Eso es. Mejor. Entonces, bueno, los falafel. Ponemos a rentaja las lemojo. Digo, las lentejas a remojo. Me pasa la chupa, digo. Dale. Uy. Dale, que me malo, dale. Vale, que ponemos las lentejas a remojo mínimo durante 5 horas. Mínimo. O sea, si están 8, pues de lujo ya. Sí, sí, dejarlas el día anterior. Sí, las pones a la noche y por la mañana te puedes liar ahí a cocinar. Eso, las ponemos a remojo. Al día siguiente cogemos y las colamos. Por otro lado, picamos todos los ingredientes en una picadora. Yo tengo picadora. Quien no tenga picadora, pues los puede picar muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Después, con la batidora, pues trituramos las lentejas hasta que salga una masa. Que no quede ni una. Ni eso una. Es. Eso es. Ni una. Sí, sí, no, que sea una masa directamente. Porque eso. Luego, si no, comerte una lenteja cruda. Sí, pues... porque luego, como esto va frito, a una, como eso se quede es por fuera y la fría. Es una movida. La muela del es juicio te va a juzgar. Es una piedra directamente. A mí me ha pasado. Sí, ¿no? A mí también. Y por otro lado, pues bueno, ya tenemos, por un lado tenemos los ingredientes, todos picados, las verduras, y por otro lado tenemos la masa de lentejas. Cogemos todo, lo mezclamos junto con las especias y el ajo, la sal, la levadura y el pan rallado. Esto cogemos, lo metemos donde sea y lo dejamos reposar mínimo 2 horas en la nevera. Mínimo. Que coja ahí consistencia buena. Sí, que coja peso. Y eso es muy bueno, sobre todo también que se mezclen un poco los... Sí, pero es más que nada para hacer el efecto croqueta. Que quede consistente, que la mezcla coja cuerpo. Y nada, pues esto, nos mojamos las manos en agüita y podemos empezar a hacer bolas y freír. No hagáis las bolas muy grandes, porque como esto lleva levadura, van a levantar un poco. Si echas un bolón a la sartén, te vas a encontrar con un balón. También me ha pasado. Entonces, también me ha pasado. Pues nada, con una cuchara haces como hacen ahí, coger esto, la masa, triqui triqui. Y a la frida. Que le quieres dar forma de bola, pues de bola. Pero puedes coger de la cuchara mismo y tirar, pam, lanzarlo a la freidora, que ya hombre, está. Hombre, no lo lances tampoco, porque si no te salta todo el aceite, bueno, hirviendo la cara. Pones unas gafas de esas de plástico. Sí, claro, pero eso te protege los ojos. El resto del jeto lo tienes. Bueno, si total, lo tenéis todo, desgraciado. Tanta mierda que os metéis todos los días, cabrones y cabronas. Y ya está, y tenéis las bolas hechas. Por otro lado, hacemos el chachiki. El chachiki, para la salsa chachiki vegana, nos hace falta 3 pepinos, 1 diente de ajo, 2 yogures de soja naturales, sin azúcar, 1 cucharadita de eneldo, 1 cucharada de aceite de oliva virgen, sal y pimienta a gusto, y unas gotitas de limón. Cogemos, lavamos y pelamos el pepino, y después lo rallamos y lo ponemos en un cuenquito. Yo normalmente, para eliminar la acidez del pepino, para que no repita, cuando has hecho la ralladura del pepino, lo coges y metes toda la ralladura en un colador. Y el colador lo aprietas con un bote o con la mano, con lo que sea, y le quitamos todo el jugo. Hostia, al pepino. y así repite menos. Vale. El otro truco para que repita menos, pues lo típico, de cortarle las dos puntas y, sí, y darle sí, ahí sí, sí. Candela. Pero el otro no lo había oído, está bien sabido. Yo lo de darle vueltitas así, no, no, no. Eso es como poner, no sé, a mí me parece un poco... Vale, vale, no, está bien saberlo, sí. Y así repite menos. Bueno, pues cuando tenemos esto hecho, picamos muy fino el ajo. O si no, si tenemos un machacajos de estos, un prensajos, pues mucho mejor todavía. Y cogemos, lo mezclamos todo con el yogur, con el eneldo y con la sal, la pimienta y tal. Y dejamos reposar un ratico, sí, 20 no, minutos, sí, media hay, hora. Ahí para que sí, tienen que pillar ahí bien. Ahí tiene que pillar bien el sabor del pepino con qué el yogur, tío, y tal. Qué bueno. Y entonces pues es como una salsa fresquita para comerte, bueno, esos falafel calentitos. Bueno, y esto con una ensaladita, pues lo llevas hecho. El falafel ya conocía ese falafel, pero la salsa no. Y esta ha sido la receta de hoy, amigos y amigas. Me lo apunto. ¿Sí, no? Me lo apunto. Sí, por supuesto. La verdad que la salsa esta triunfa bastante. A mí me gusta mucho. Es porque para el verano es como fresca. Claro, claro. Lleva limón, el pepino. Joder, es que encima yo en verano me pierdo yo con las ensaladas y todas esas cosas. Y la salsa esta la puedes usar para todo. Mínimo que haga calor, me vuelvo loco con los aliños, pues, y con las ensaladas. La pues verdad. Eso, pues animaros a hacerla porque es bastante simple y, como siempre, bastante sano y, bueno, quitando la fritanga. Aquí siempre miramos por el lado... Podéis sacar las proteínas, que podéis sacar los minerales, que podéis sacar todo. ¿Que tienes invitados en casa? Bueno, empiezas a hacer bolas ahí, venga, fifla. La verdad que te puedes sacar de más de un apuro. De 250 gramos de lentejas vais a hacer muchas bolas. Sí. Muchas bolas. Pues... Que me toca a mí poner algo ya. Sí, señor. Está buenísima, la verdad que buenísima receta. Sí, me ha entrado hasta un poco de hambre y todo. Normal, nos ha jodido, normal. Pues nada, oye, nos vamos a ir hasta... ¿A dónde nos vamos? Hasta Brasil. Venga ya, Brasil. Estamos introduciendo el verano. Con los brasileiros. Burst. ¿De qué? Burst. Burst. Sí, efectivamente. No sé si lo he dicho bien. Un chiste tonto. No sé si lo he dicho bien, pero... Vamos a tomarnos una aquí al Burst. No, por favor. Vamos con este EP editado en el 2014. Y nada, poco más que decir que el tema que voy a poner se llama Temporary Victory. Muy bien. Así que yo creo que a ti te va a molar. A ver. Y de hecho lo he traído un poco pensando en ti. A ver, pues muchas gracias. Habrá que verlo. Yo de vez en cuando también traigo sorpresas. A veces traes cruz, sí, verdad. Gracias. De vez en cuando. Si no, esto parecería... Se me va la pinza de vez en cuando y digo, venga, y voy cruz. Si no, esto parecería Radio María. Pues sí, la verdad que sí. Mira, tanto pachangueo. Bueno, ya, luego tengo algo suavecito, menos mal que igual no da tiempo. Ya, se nos está echando el tiempo encima, qué cabrón. Pues nada, oye, vamos con... Como he visto lo que ibas a traer, te estoy liando aquí. Ay, perrete, no sabes nada, no. Pues eso, Temporary Victory de esta demo de Bars. We'll be right back. Pues sí, ha estado bastante bien. Sí, sí, sí. Me ha gustado la línea de abajo aquí al final, sí. Oye, pero de todas formas ya le voy a echar una escuchada. Badcamp, pues descarga gratuita y demás. Nada, nos vamos a ir despidiendo porque viene el siguiente programa. Varas que vise unac y nada, pues que nos tenemos que ir despidiendo sí o sí. Así que tú sabrás con lo que te quieres despedir. Bueno, pues nos vamos a despedir con una banda que nos va a visitar el 1 de septiembre en Puchusulo. Vienen desde Polonia, se llaman Social Crisis. Y os dejamos con esta canción, es Consumo Bunny, de su LP sin título del 2013. Pues nada, un placer, como siempre, señor Iñil. Sí, señor, un placer. Y nada, que los radiantes, seguimos en verano, chavales, chavalas, así que nos escuchamos aquí. El Cruz no se va de vacaciones. Efectivamente. Ni el punk tampoco. Y si el que se va a festivales. Yo sé que hay gente que se va a festivales bien guapos y que nos van a dar mucha envidia. Y esperemos que nos traigan cositas para poder reseñar aquí en el, pues en el programa. Esperemos. Lo dicho, nos despedimos y hasta el domingo que viene. Venga, chavales y chavalas.